24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hay una serie de cosas que me han quedado pendientes de la cantidad de correos que hemos recibido estos días. Y la verdad que a veces uno no da abasto con todo lo que tiene que dar. Pero una señora que me escribió que cobran la caja de la policía, quejándose de Chipolati, que había hecho una estafa a la caja cuando estuvo cobrando su madre muerta y él siguió cobrando la pensión. Dicen que ahora le exigen el certificado de sobrevivencia cada vez que van a cobrar a los que cobran esta caja, a raíz de lo que hizo este muchacho en su momento y que ya había ganado difusión en la prensa. Bueno, la verdad que sí, simplemente lo que podemos hacer es recordárselo a la gente que estuvo cobrando con su madre muerta la pensión, y entonces ahora todos los que cobran en esa caja le están pidiendo certificado de supervivencia, cosa que también piden algunos bancos para pagarle a los jubilados. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 3 de la tarde en San Juan y la 9 de julio van a concentrarse para marchar hacia el Congreso Nacional, tomando por la 9 de julio hasta Avenida de Mayo y de Avenida de Mayo por la misma derecho hacia el Congreso. Una enorme cantidad de gente que está autoconvocándose, son muchos los que firman el documento, no los podemos leer a todos, y que van a protestar formalmente. Allí va a ser entonces el máximo objetivo en que las cosas se desarrollen en orden, así dicen los organizadores, que esperan que no haya dificultades, y por su parte le han reiterado desde el gobierno que van a aplicar todo el rigor ante el mínimo intento de violencia. Hay que estar atentos a lo que pase hoy a partir de las 3 de la tarde. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 27 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Miguel? Señor. Nos vamos a Salta, lo escucha la señora Karina Villagra. ¿Qué está pasando en Salta, Karina? Buen día. Muy buenos días. Mira, en Salta está hoy muy activa la jornada, porque tenemos ahora en la mañana el juicio de nuestro compañero Nelson Salazar, que está siendo enjuiciado injustamente porque no tienen una causa justa como para poderlo llevar. Todo es político, es porque el movimiento de la corriente clasista y combativa fue el que sacó a la luz la falta de viviendas y la precarización que hay, sobre todo en lo que es habitacional. Y bueno, por ese motivo está siendo llevado a juicio. Hoy creo que se leen los alegatos. Pero había quedado, Salazar había quedado libre, ¿no? Está en libertad. Digo, había quedado libre de culpa. Hoy día se leen los alegatos. Ajá. Ahora, ¿ustedes hoy que van a concentrarse a qué hora y en dónde? En la ciudad judicial, en Salta, nos concentramos a las 9:30 de la mañana. ¿Y van a hacer el acto a qué hora? Y ahí estarán hasta que terminen de ver los alegatos, o hasta el cuarto intermedio, porque es agotador, y a la tarde tenemos lo de la G20, a horas 16:45, en Esteco y Rioja, en la sede de ATE, concentramos con distintas organizaciones para poder y sindicatos para poder marchar en repudio del G20 y el FMI. ¿Y ustedes en el interior, en los departamentos del interior, también hay actos o se van a concentrar en la capital? No, también hay actos en todo lo que es el interior. Ajá. ¿Y se saben a qué lugares se están convocando? Lo que tengo entendido que Tartagal, Colonia Santa Rosa, Aguaray, después acá en el Valle de Lerma también. O sea que en varios lugares. En varios lugares, sí. Ajá. Bueno, estamos atentos entonces a lo que esté pasando en Salta y la pregunta de rigor. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el gobernador o con el gobierno de Salta? ¿Tienen atención? ¿Tienen asistencia? Sinceramente, el gobierno a nosotros no nos mira ni por casualidad. Eso te digo en aspecto de lo que es ayuda en los merenderos y los comedores. Nosotros no tenemos ayuda de ninguna clase. Hoy el movimiento, las mujeres del movimiento están sustentando con trabajo propio lo que es la labor de darle un plato de comida o algo caliente a los niños y ancianos de nuestra ciudad, porque no solamente es Salta Capital, sino es el interior también, que tiene comedores y merenderos que son autosustentados. Y hoy la situación es crítica, cada vez más crítica, y nos avergüenza sinceramente los comentarios que hace nuestro gobernador al decir que a él no le alcanza el sueldo cuando cobra más de 100.000 pesos, y una persona que no cobra absolutamente nada puede ayudar a gente, a sus pares que están en las mismas condiciones, ¿no? Es una vergüenza lo que sentimos nosotros los salteños en general, con la mayoría de la gente que ha hablado, de las declaraciones de nuestro gobernador, porque él pretende ser presidente cuando él no puede gobernar una provincia donde no conoce más allá de lo que son las 15 cuadras del centro de Salta Capital. Gracias por atendernos y esperemos que en Salta también atiendan los reclamos de los que menos tienen, sobre todo, efectivamente, de alguien que quiere ser precandidato nacional, ¿no? Sí, sobre todo eso, lo que fue en Saravia el tema de las inundaciones, todavía los compañeros están solicitando ayuda. Mucha gente no tiene nada, absolutamente nada. Lo que implica una inundación es muy triste, el perder todo, el volver a empezar. Y desde el gobierno, desde el primer momento se dijo que se habían destinado 30.000 millones para colaborar con esa gente, y fue una burla que a compañeros se le hayan entregado 2 bolsones y una frazada para poder sustentar a su familia, ¿no? Gracias por atendernos, ¿eh? Bien, muchas gracias, hasta luego. Miguel. Sí. Seguimos recorriendo el país, ahora nos vamos a Mar del Plata, lo puede saludar al señor Ubaldo Vélez. ¿Qué está pasando en Mar del Plata, Ubaldo? Buen día. Buen día. Bueno, como la vez pasada hablamos, lamentablemente acá las cosas no han mejorado, sino que han empeorado. Así que bueno, y más aún, digo, con este G20 que viene, lamentablemente, que no nos trae nada al pueblo, ¿no? Solamente nos va a traer más miseria, porque los que vienen a llevarse su ganancia y el pueblo sigue sin tener trabajo, lamentablemente. Hoy, te cuento un poco, hoy todas las organizaciones sociales, los movimientos de trabajadores, las centrales de trabajadores y los partidos políticos, bueno, vamos a marchar en conjunto por la ciudad, bueno, repudiando este G20 que, como te decía, solamente no va a traer más calamidades al pueblo, ¿no?, como viene pasando. Bueno, esperemos a ver qué pasa entonces. ¿Tienen algún acto en algún lugar puntual hoy en Mar del Plata? Sí, nos vamos a juntar en Plaza Rocha todo y vamos a marchar con un documento en conjunto, se va a leer, así que bueno, y después marcharemos por la ciudad. ¿A qué hora va a ser eso? A las 17:30 de Plaza Rocha hasta el Monumento San Martín. Es interesante porque mucha gente, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, que hay asueto hoy, de los trabajadores del Estado y demás, mucha gente se ha dirigido en las últimas horas para Mar del Plata para aprovechar de viernes, sábado y domingo así que se van a encontrar con visitantes, por lo tanto es interesante lo que ustedes puedan hacer en Mar del Plata, ¿no? Sí, no, seguramente. Es más, una de las cosas que por ahí también se vio, digo, en relación al tema de Mar del Plata, es que, bueno, se ha consensuado no cortar las rutas, digo, porque, bueno, una de las cosas que hace una semana atrás cortamos las rutas para plantear que acá habían hecho un montón de acuerdos y cosas que no lo han cumplido, pero creemos que, bueno, que en este camino también que puedan circular y, bueno, por eso se consensuó de marchar al centro y visibilizar y, bueno, y repudiar, ¿no? Porque, como decía, vos fijate que en una de las, lamentablemente, en una de las provincias más pobres y todo, donde va Morales a visitar a recibir al presidente, donde, bueno, vienen por nuestras riquezas naturales, bueno, así también como Estados Unidos, que viene a querer meter presión para que, bueno, lamentablemente se queden con todo el negocio, y bueno, nosotros eso repudiamos, creo que ellos son parte de este ajuste, de este presupuesto que pasó, así que por lo menos los que pidieron una parte ya se le cumplió, digo, con este gobierno de Macri. Saludos para la gente de Mar del Plata, gracias por atendernos. Bueno, hasta luego, gracias. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Miguel. Hasta ahora tiene que estar llegando el presidente ruso, ¿sí? Miguel, bueno, ahora seguimos en la recorrida por el país. Ahora vamos a Córdoba, charlamos con Ramón Rodríguez. Ramón, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo se preparan ustedes? Bueno, ahora estamos preparándonos para una concentración acá en la Municipalidad de Córdoba. Bueno, con toda la gente peleando contra este ajuste y contra el apoyo que está recibiendo este gobierno entreguista de parte de las grandes potencias mundiales. ¿Dónde va a ser el acto principal? ¿En la ciudad de Córdoba o hay en los departamentos también movilizaciones? Sí, hay en el interior también, sí. Acá estamos en Capital y ya nos vamos a juntar entre varias organizaciones y vamos a hacer un acto, una concentración. ¿Dónde va a ser eso y a qué hora? Eso va a ser ahora 10:30 de la mañana. ¿Cuál es la relación de los movimientos sociales con Schiaretti? ¿Buena, mala, regular? Perdón, no escuché. ¿Cuál es la relación que tienen los movimientos sociales con Schiaretti, con el gobernador? ¿Está ahí? No, me parece que se perdió el audio, ahí cortó. Bueno, 8 de la mañana, 37 minutos, 19 grados 2 la temperatura en la ciudad. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, cuando le preguntamos sobre los gobiernos provinciales, es para que ustedes que están escuchando tengan un balance de lo que está pasando en cada una de las provincias de acuerdo a los que menos tienen y a los que protestan hoy en esta jornada. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. 19 grados 2 la temperatura, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. La bestia, dice la Biblia, es este sistema anticristiano inhumano. Recemos, recemos, recemos para que muchos de ellos se conviertan y se compadezcan del pobre hambriento y se ganen la eterna felicidad del cielo. ¿De qué vale, dice Jesús, ser dueño del mundo, ganar el mundo entero, si al final de esta vida pierde su alma, pierde la casa de Dios, pierde el cielo, se va al fuego del infierno por egoísta, por falta de amor al prójimo, ¿no? Saludo. Adiós. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Bueno, comparto plenamente el editorial de hoy porque realmente yo pensé lo mismo, ¿no? Es como que nos quieren hacer creer estos tilingos, que no servimos para nada, la culpa es del pueblo que es ignorante, ellos son los educados, claro, educados en el cardenal Newman, pero resulta que no pegan una y no pueden resolver nada. Entonces no hay próceres, hay que deshistorizar. Deshistorizar también es los nuevos billetes, ¿no es cierto? Somos parte de la naturaleza salvaje, donde hay unos naturales que son muy jodidos y que hay que controlarlo, que son los argentinos. Como bueno, decía Peteco Carvajal, nosotros los argentinos somos los Peteco indios de ahora. Lo saludo. Miguel. Sí. Seguimos recorriendo el país, ahora vamos a Caleta Olivia, lo escucha Marcelo Barb. Marcelo, buen día. Buenos días, mire, le hablo de Chubut, con respecto a Comodoro Rivadavia y Esquel, donde en ambas ciudades se va a realizar actos y movilizaciones en contra del G20 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y la presencia de todos estos saqueadores de las riquezas mundiales, ¿no? Como son Donald Trump, como es el señor Putin, el señor Xi Jinping, la señora Teresa May. ¿A qué hora van a organizar el acto? En Comodoro Rivadavia, la mesa de unidad sindical y social, donde está la CGT, las 2CTA, la corriente clasista combativa, diversas organizaciones, así como el Partido del Trabajo y del Pueblo y el PCR, es a las 5:30 en la plaza de la Escuela 83, en Comodoro Rivadavia. Y en Esquel se va a hacer en horas de la mañana, a las 10 de la mañana, en la Plaza San Martín. O sea que la cosa es por la mañana. Esto es la provincia de Chubut. Ah, sí, sí. La cosa es por la mañana. Ahora, a la mañana en Esquel y a la tarde en Comodoro Rivadavia. Sí. ¿Cuál es la situación que se vive tanto en Chubut como en Neuquén? Bueno, en Chubut la situación es terrible debido a que el gobierno de Macri se ha ensañado sobre los trabajadores y el pueblo patagónico, ¿no? Recortando todo tipo de beneficios. Tenemos en la ciudad de Trelew, en el valle, como se llama en la zona norte, el récord de desocupación, ¿sí? Cierre de empresas todos los días, más del 12%, 13% de desocupados a nivel nacional. Y ahora el precio del barril de petróleo, que había subido un poco, ahora volvió a bajar. Sí. Y bueno, y la crisis en Comodoro Rivadavia, sumado a unas nuevas inundaciones que hubo esta semana. Ahora, perdón, abusando de la Patagonia, ¿qué información tienen de Neuquén y de Río Negro ustedes? ¿Qué está pasando? Bueno, en la Patagonia en general sufrimos las consecuencias de esta política que solo mira para afuera, que abundan los desocupados, se multiplican, ¿sí?, los cierres de empresa, y bueno, y con eso, y frente a eso, las luchas que recorren toda la Patagonia, ¿no? Bueno, llegó Putin en este momento a Buenos Aires, a Ezeiza, así que falta nada más que la alemana. Están todos, ¿no? Están todos y vienen a repartirse la Argentina. Por eso el pueblo argentino le dice basta a estas políticas y quiere otra Argentina en manos del pueblo y no de estos sinvergüenzas que vienen a saquearnos el país, de la mano de Macri. Un saludo desde Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias los a ustedes trabajadores y a toda la audiencia. Muchas gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, está llegando en este momento el ruso. Entonces, veremos a ver qué pasa en la recepción de Ezeiza. Ahí está la televisión argentina cubriendo también, y la televisión rusa, y también algunos canales del mundo que ofrecen las imágenes de Buenos Aires. Bueno, Argentina tiene alguna trascendencia, porque ya tiene varias centrales, podría tener la tercera tucha aquí cerca de Buenos Aires, en el norte. Pero claro, toda la comunidad, digamos, ambientalista, rechaza la tres, construir. Bueno, mientras tanto la televisión habla de centrales nucleares, de los rusos, de los chinos. Allí están, frente a la llegada de Putin, esperándolo, con una hora de retraso, llega el avión que trae al presidente de la Federación Rusa. 8:44 está esperando, 6:35, llegó más tarde, recién termina de aterrizar en Ezeiza. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vamos a atender llamados. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buenos días, señor Derrensis, le habla María de Olivos. Quería decirle que se equivocó el señor que hablaba anteriormente. Todos los que están en el gobierno hoy son de la Escuela San Andrés de Olivos. Todos. Con eso se lo digo todo. Están gobernando no para el país, sino para Estados Unidos. Buenos días. Los saludo. Fernando de Andrés es el que va a recibir a Putin en Ezeiza. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. 8 de la mañana, 46 minutos. ¿Miguel? Señor. Bueno, nos vamos a Rosario. Ahora lo puede saludar a Eduardo Del Monte. Eduardo, buen día. Buen día, Miguel. Bueno, ¿qué está pasando en Rosario? ¿Qué van a organizar ustedes? Bueno, se ha conformado una multisectorial contra el G20 y el FMI, que está sesionando hace ya unas semanas y preparando una marcha que se va a realizar hoy, que va a salir de la Plaza San Martín, que es la plaza céntrica de Gobernación, y va a terminar en el Monumento a los Caídos de Malvinas. Se va a hacer un documento consensuado por las distintas organizaciones. Del Monte, ¿a qué hora es eso? A las 17 horas, la concentración, y calculo que el acto será alrededor de las 7 de la tarde. ¿Cuál es la relación de los que menos tienen en Santa Fe con la gobernación y con la intendencia de Rosario? Y la relación es continua de lucha muchas veces y otras veces, digamos, algunos acuerdos y respuestas, pero todo es bastante escaso en relación a la necesidad creciente que hay. Hace poco hicimos una reunión, hace unos días, con la Iglesia Católica, convocada por la Iglesia Católica, donde convocó a Nación, Provincia y Municipio por el tema de la tarjeta alimentaria, que está 273 pesos, y realmente salimos todos muy decepcionados de esa reunión porque no hubo ningún tipo de respuesta, ¿no? Una tarjeta familiar para moligerar el hambre que llega a 180.000 familias. Eso da un poquito la medida de cómo está la relación con el Estado, ¿no? En un lugar que es el polo exportador de la Argentina. Gracias por atendernos hasta cualquier momento. Gracias a usted, Miguel. Un abrazo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Primero que nada, gracias por hacernos escuchar, único medio que nos hace escuchar la voz de protesta de todo el país. Miguel, como estoy convencido que en estas 48 horas se va a ratificar la soberanía inglesa en Malvinas, me acordaba, siempre me acuerdo de lo que me dice mi médico. Si no se quiere morir, múdese de país o tómeselo en broma. Por eso, con mucho respeto, y no quiero ser ofensivo, recién veía la imagen del señor presidente de los Estados Unidos acompañando al señor presidente de la Argentina. Y él le dio una palmadita en el hombro y me hizo acordar a mi maestra de tercer grado, que me daba la misma palmadita y me decía, pibe, portate bien, hacé las cosas bien. Miguel, gracias, buen fin de semana. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. creo que hay que distinguir entre el capitalismo abusador y el capitalismo auxiliador. Y nadie se define sobre el capitalismo auxiliador. Sería interesante que alguno de estos integrantes del G20 planteara que el capitalismo puede servir, puede ser útil y puede ser auxiliador. En algunos casos nos pueden auxiliar, pero bueno, la mayoría de los casos... Eso es el capitalismo en función social que se propone desde varios momentos del peronismo. Pero lo que ocurre es que los que hoy se juntan aquí justamente son ambiciosos capitalistas. Saludos. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Omar de Quilmes. Referente al tema de Boca y River, los socios de River, los socios de Boca, ¿no tienen el derecho también de armonizar en este tema, de intimar que el partido se realice en la República Argentina? Sí, lo que tienen son los asambleístas, que deberían pedir en cada uno de los casos las asambleas en los clubes y pedir a los presidentes. Exactamente. Eso es, para motivar eso es muy difícil. A lo sumo, que se juegue a puerta cerrada acá en la República Argentina, un ejemplo, pero realmente hacer valer, no sé... Pero está bien, pero no hay que perder tiempo, porque son cosas que hay que entenderla. Les importa el negocio, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Y con el negocio se entrega todo. Y lo mismo piensan los muchachos que entregan la soberanía de Malvinas. Perfecto. Los saludo. Buen fin de semana. Adiós. ¿Quién es? Roberto de Palermo. Desde hace 20 años, la diferencia entre el gobierno y la población pobre es del 70%, ¿sí? Si no, fíjese usted que hace estos 20 y pico de años viene muriendo gente en la calle, viene quedando gente en la calle, vienen cerrando los mejores negocios del país, lo vienen vendiendo, porque ese 60, 70% está en contra de aquel 30% que es pobre, ¿sí? Esto sucede porque hay un 70% que componen entre israelí argentino, ítalo argentino, británico argentino. Va a decir que el único animal es el argentino argentino, pero porque lo hacen víctima de ser animal. ¿Por qué? Porque esto es un genocidio. El otro 50% de la sociedad no se da cuenta de que el señor está cometiendo un genocidio. Claro que se da cuenta. La saludo. ¿Quién es? Sí, de Rensis, aquí Bernardo de Jauregui. Con un pequeño análisis global, hoy vemos a estos aparentemente líderes y dueños mundiales de la economía, de la política y de la sociedad. Estos aparatos que vemos mostrándose, Trump, Putin, son simplemente personeros elegidos del gran poder mundial, del gran poder mundial que viene manejándose desde las sombras, tanto en la masonería como en los capitales realmente importantes del mundo, que se manejan, que tienen sus depósitos en Londres, que se manejan en Wall Street, que se manejan en Alemania, son simplemente personeros. Si hoy los limpiáramos a todos, no cambiaría nada, sería todo igual. Los saludo. En este momento está bajando la comitiva de Putin del avión. Todavía no apareció el presidente ruso. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Roberto de Munro. Hola, hola. Sí, Rojo. Sí, bueno, ¿no va a repetir el editorial de hoy? Sí, sí, en un rato. Bueno, por favor, hágalo porque es una joya. Y lo de hoy, toda esta reunión del circo, es para que Macri se sienta Gardel, ¿no? Me parece. Bueno, un abrazo. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que un presidente que va a lamerle las manos a que le supuestamente nos tiene que solucionar el problema, que es su problema, no el problema del país, porque el endeudamiento que tenemos lo tenemos para enriquecimiento de toda la banda. Eso no va a solucionar nada ni va a traer nada positivo para el país. Lamentablemente hay que pensarlo así. Y no podemos pensar otra cosa. En vez de pensar en los problemas que realmente que tenemos internos, que ni siquiera que trata de solucionarlo, ni siquiera trata de cerrar la importación para que tener algún alito de aire fresco para poder pensar a producir y para levantar cabeza a los productores, a los trabajadores, a los jubilados, que no vamos a poder, no vamos a llegar al 2019 en estas condiciones. Gracias. 8 de la mañana, 54 minutos. La escalera que se utiliza para que desciendan del avión me da la impresión que es propia del avión ruso y tiene techo. Es decir, es una escalera donde salió del avión, es la impresión que me dio, y que es techada. O sea, es la primera vez que yo veo eso y ahora se va a acercar el automóvil, que es la copia del coche blindado que tienen los norteamericanos, por supuesto, operación rusa, donde estuvieron 6 años trabajando para la seguridad, que también tiene muestras de sangre de Putin, que tiene máscara antigás, que resiste ataques de todo tipo. Ahí se acerca entonces el automóvil, que es la mole que va a trasladar a Putin, que pesa unas cuantas toneladas, 7 toneladas pesa la norteamericana, este creo que pesa un poco menos, y que tiene además, este pesa 9 toneladas, y tiene además la capacidad de pique en 7 segundos, el norteamericano en 15, este en 7 segundos pasa a los 100 kilómetros de velocidad. Allí está el secretario de la presidencia esperando atender la bajada del presidente de la Federación Rusa, se están acomodando, repito, me da la impresión que la escalera que se usa es propia del avión y con techo, porque no ha asistido con escalera como en el resto de los aviones, así que este aparato ruso trae su propia escalera de descenso que queda a unos metros de los motores potentes que tiene la aeronave, que ha traído al presidente de la Federación Rusa, y en la tarde de hoy, por línea comercial, por un desperfecto en el avión presidencial que debió bajar en Colonia, llega la canciller de Alemania, que es la última que falta. Está Putin en territorio argentino, ahí están los asistentes con chaleco amarillo, que son los encargados de colocar las cosas necesarias para que baje la gente de los aviones, que no se quieren perder la fotografía y tampoco la presencia de Putin, están ahí atentos atrás de la comitiva nacional. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana y todavía no ha bajado el presidente ruso, así que en cualquier momento lo hace. Recuerden ustedes que en principio casi iban a coincidir el retraso del norteamericano con la llegada de Putin. Se atrasó el norteamericano y después, o casualidad, yo digo la casualidad no existe, también se atrasa una hora y algo el avión ruso. Entonces, en este momento, las cámaras de la prensa internacional que están en Ezeiza están mostrando que el ruso está en la Argentina para la cumbre, o que va a estar en la Argentina, porque ya llegó, pero no bajó. Así que ahí está el aparato que trajo desde Moscú al ruso. En este momento está bajando por la escalera Vladimir Putin, lo recibe de Andrés, le da la mano, se saludan ambos, y allí el secretario le toca la otra mano, la mano izquierda le toca la mano derecha que se estaban saludando. Allí están los representantes de la Casa de Gobierno, está el embajador ruso. Putin ha pisado suelo argentino. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. En la cultura ciudadana de los argentinos, donde un imaginario lo atamos con alambre, hizo funcionar la imaginación individual, de la que probablemente nuestra sociedad esté bastante preparada, hace que todos nosotros, todos los connacionales, seamos grandes improvisadores y que no tengamos ni siquiera idea de que las cosas tienen un ciclo, hay un simbolismo, hay una organización que va más allá de los hombres y que pertenece a la propia naturaleza. No existe la casualidad, existe la causa y el efecto de las cosas en un mundo donde la naturaleza es sabia y donde además el hombre, como un hombre atómico, compuesto de átomos, se mueve haciendo, entre otras tantas macanas, explosiones nucleares, creyendo que las consecuencias de esas grandes explosiones nucleares se iban a ir a otro planeta. No, se quedaron en nuestra atmósfera, se quedaron dentro de la Tierra, y por eso tenemos consecuencias climáticas de todo tipo que modifican luego la propia vida humana. Bueno, en este mundo donde no existen las casualidades, el simbolismo parecería casi no pertenecer al estudio, salvo de algunos

para el futuro argentino van a ser muy buenas, y lo único real es que dos episodios han instalado a la Argentina en el mundo: el escándalo de River Boca y la cumbre del G20. De ahí a que saquemos partido hay un gran trecho. A lo mejor el ladrón o la ladrona del manuscrito de San Martín dando libertad a los esclavos se anticipó a esta cumbre que va a seguir haciendo esclavos en todo el universo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, vamos a ir terminando, nos tenemos que despedir hasta el lunes. Diego, ¿qué tenemos? Nos quedó mucho, ¿no? Nos quedó de todo. En 1906 nacía Elsa O'Connor, que falleció en 1947. En 1930 se fundaba el Teatro del Pueblo, y se fundaba también el mismo año, pero muchos años antes, el Teatro de la Ranchería, que se prendió fuego un día como hoy. Hace 110 años se funda en Santa Fe el pueblo de Juan Bernabé Molina. En 1913 nacía Gregorio de la Ferrer, falleció en 1867. En su homenaje es hoy el Día del Teatro. En 1885 nacía Rudyard Kipling, falleció en 1936, el autor del libro de la selva y del famoso poema Sí. En 2011 moría Pancho Caldiero, que había nacido en 1953. En 1778 nacía Andresito, el gran líder entrerriano. En 2005 moría Mario Lozano, que había nacido en 1913, gran actor. En 1934, cumple años hoy, nacía el escritor Roberto Cossa. Y en 1914 nacía Carlos Hugo Christiansen, director de televisión. Y en 1944, un día como hoy, Diego, en dependencia de la fábrica militar de aviones en la provincia de Córdoba, se realizaba el primer lanzamiento de paracaidistas militares argentinos. Mirá vos, recién en el 44. Mirá vos, y un día como hoy, en 30 de noviembre, el gobierno del golpe del proceso de recuperación nacional, de reorganización nacional, condenaba y degradaba al general, en ese aquel momento coronel, Juan Jaime Cecio, porque había hecho declaraciones y no estaba de acuerdo con las desapariciones de personas, y además había fundado un grupo que se llamaba de militares por el proceso democrático. Vos sabés que en 1963, un día como hoy, debutaba Rubén Luis Di Palma, el padre de los otros Di Palma, en el turismo carretera, ¿no? El loco Di Palma, como se le decía a Luis. Sí, Cecio murió en 2016, en el 2006 se le restituyó el grado militar y se lo ascendió a general. En 1985, la declaración de Iguazú, que sellaba la unidad económica entre la Argentina y Brasil, 1985, el Mercosur, que ahora Bolsonaro lo va a patear. ¿Qué otra cosa? Yo no tengo más nada, no sé... Mirá, a los 45 años, el corredor Tito Bessone obtenía su primer título del TC en el 2003, un día como hoy. Y además, me parece que hay algo que vale la pena que recordemos, es que en 1919 se permitía por primera vez en Francia el voto de las mujeres en unas elecciones legislativas. 1919, cuando acá ya andaba las primeras mujeres feministas haciendo ya campaña, ¿no? Fíjate vos, que no es en el mundo, no hace tanto que las mujeres pueden elegir. Sí, es muy poco tiempo. Uno de los primeros votos que se lograron fue el de Evita. Sí. Bueno, y ya dijimos que hoy es el Día de los Hinchas de San Lorenzo Almagro, a los que los volvemos a saludar. Antes de irnos con el deporte, ¿qué tenemos? Bueno, comienza la fecha, recordamos hoy la número 14, anteúltima del año 2018. Van a jugar en Santa Fe, Colón, frente a Belgrano, arbitraje de Diego Val, a las 19, a las 21, 15, Newell's Old Boys de Rosario y Patronato de Paraná dirigirá Andrés Merlos. El resto de la fecha, que va a continuar jugándose entre mañana, el domingo y el próximo lunes, por supuesto se destacan tres encuentros, en realidad, porque van a jugar Atlético Tucumán el sábado 21:30, el clásico tucumano ante San Martín, va a dirigir Fernando Rapalini. Hay muchos hinchas recién, se hace hincha de San Martín, ¿no? Sí, sí, claro. El domingo van a jugar 19:20 en el Libertadores de América, Independiente Boca, arbitraje de Darío Herrera. Y el lunes lo va a hacer el puntero del campeonato, Racing, enfrentando en Córdoba a Talleres. Allí va a dirigir Patricio Lusto. Y ahí todos los atléticos se hacen hinchas de Talleres. Sí, 4.000 hinchas va a llevar, tiene permitido Racing llevar. ¿Nada más? Sí, 4.000 hinchas. Bueno, ¿y por qué es en el estadio de Talleres? No, es en el estadio de Córdoba, sí, en el Chateau. ¿Y cómo le iban a dar una tribuna visitante? En realidad el Mario Alberto Kempes. ¿Eh? Mario Alberto Kempes. Por eso, pero dice que le iban a dar toda una tribuna visitante, ¿será que le dan una atrás del arco a lo mejor? Sí, claro, sí, la que corresponde detrás del arco, claro, a los visitantes. Y ahí no caben mucho. No, ahí no caben mucho, sí. Van a subir en la página todas las notas de hoy como para que la gente pueda... Están todas subidas, como todos los días. No me digas, mira vos. Es interesante eso, ¿no? Porque así la gente puede saber qué está pasando en el interior de la Argentina, ¿no? Vos sabés que la de Moreno de ayer la levantaron en la página, o la leyeron y la escucharon 151 personas. Mirá vos. Bueno, ¿en qué quedamos entonces para el lunes? ¿Habrá un balance positivo para la Argentina? La pregunta, ¿no? O simplemente cuando hagamos números habremos invertido una enorme cantidad de dinero y no sacamos nada bueno. ¿Vos qué pensás? Y yo pienso que como no nos van a mostrar los resultados, no nos vamos a enterar de todos los negociados que se hicieron. Claro. Y que nos vendieron barato y en cómodas cuotas. Bueno, atentos a las 3 de la tarde hoy con la marcha, entonces, esperemos que no pase nada, pero hay que estar atentos. Y no sé si habrá activistas internacionales, si entraron o no entraron. Había versiones que habían venido brasileños, suizos, suecos, algo así, pero la verdad que no lo sé. Simplemente lo comento, pero no lo sé, no es información, sino un trascendido. Nos tenemos que ir al próximo lunes, día mediante a las 6 de la mañana, en el primer programa interactivo de la radio. Cuando hay una cumbre, lo informamos, pero cuando hay una contracumbre, también lo informamos. Por eso, usted ha elegido la sintonía de este programa, cosa que agradecemos, pero sepa que aquí usted escucha lo que en otro lado no se lo cuenta. Chao, hasta el lunes. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano. AM650, marca registrada. Sombra ya pronto serás.

De lunes a viernes, en El Regreso, Radio Belgrano los invita a compartir historias que la música cuenta. Un encuentro diverso donde conviven el tango, el jazz, el folclore y el rock nacional, con entrevistas, análisis y opinión. Historias que la música cuenta, con la conducción de Eduardo Marino. De lunes a viernes a las 18 por Radio Belgrano, AM 650. No entiendo bien tu piel con un dragón azul, la Virgen de Luján, la barba de Fidel. No entiendo bien tu piel, a Cristo en tu inicial y en un diablo carmín, el rostro de Nadal. No creo que a tu piel le guste este papel de chimentar por ahí tu historia singular. Déjale a tu vejez al menos un lugar. Al óvalo de Ford, córrenos junto al Che. Y lo que más me asombra es cuando asoma debajo de tu brazo Maradona, sonriéndole a tu ombligo, que es ojo de un mendigo, que llora por la muerte de Gardel. Deja que solo cuenten tus arrugas las cosas de tu historia verdadera. No seas el muestrario de un hombre estrafalario, que la humildad es también cuestión de piel. Decime lo que harás cuando te enamores. Mañana de Noemí, pasado de Mabel. Tu espalda es un panel, tu pecho un pizarrón, con minas a granel, con ídolos del rock. Fíjate que en tu piel ya no queda lugar ni pa' tatuar un sol en la región lumbar. Mira, mira, yo no soy quien el que te va a juzgar. Si te parece ok, grábalo en tu pulgar. Y lo que más me asombra es cuando asoma debajo de tu brazo Maradona, sonriéndole a tu ombligo, que es ojo de un mendigo, que llora por la muerte de Gardel. Deja que solo cuenten tus arrugas las cosas de tu historia verdadera. No seas el muestrario de un hombre estrafalario, que la humildad es también cuestión de piel. Llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa ya se entúa con sus púas